Y a la mar que te vayas, querido Pepe. Y a la mar que te vayas, me voy por verte. Y a la mar que te vayas, querido amigo. Y a la mar que te vayas, me voy contigo. Me voy contigo, me voy por verte. Y a la mar que te vayas, querido Pepe.